cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Yo vengo a luchar y a trabajar. Todo está intacto. Además de eso, yo creo que mi espíritu, mi dignidad y mi honor están mucho, mucho más incómodo hoy que el día que entré a la prisión. Significa que yo estoy en la patria y que me siento requete feliz por estar en la patria. Voy a disfrutar el día, voy a disfrutar el día. Bueno, en los últimos minutos he estado mirando hacia el este, ¿no? Porque me gusta la primera vista que vi de Puerto Rico desde la casa de mi hija fue esa parte de Puerto Rico. Así que esta mañana me puse a mirarlo y a ver cuando salía el sol. Bueno, con esas palabras tan bonitas arrancamos la revista informativa. Mientras tanto, y por si acaso, Oscar López Rivera en libertad hoy 17 de mayo del año 2017. Carlos Gómez está en los controles, Charon Lara en la producción. De este lado los vamos a estar acompañando Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, contentas por ese sol tan bonito que está viendo Oscar López Rivera desde hace varios días ya en Puerto Rico, y además con esa emoción que él desde tempranitas horas de la mañana le está enviando al pueblo. ¿Cómo amanece Jessica Dos Santos con esta noticia? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Contenta. Bueno, contenta, hay que estar contentos. Este día es histórico, ¿no? Creo que no solamente para Oscar, sino para todos aquellos que hemos seguido de cerca su historia, y además, bueno, creemos firmemente, ¿no?, en ese internacionalismo y esa patria grande que ha proclamado en accionar Oscar López Rivera. Bueno, y vamos a arrancar la mañana hablando de eso, porque el pueblo puertorriqueño se fue a las calles. La Universidad de Puerto Rico con un coro estuvo también homenajeando a Oscar López Rivera, cuyos actos comienzan el día de hoy. Tiene una agenda bastante cargada, ¿no?, de amor, de cariño, de ese pueblo puertorriqueño con su familia. Así que vamos a hablar de cómo está viviendo el pueblo puertorriqueño ya la libertad plena de Oscar López Rivera. Cruzamos en moto por Centroamérica y el Caribe. Saludamos y le damos los buenos días a Heriberto Martínez. Él es economista puertorriqueño y, bueno, seguramente también celebrará, como nosotros aquí en Venezuela, esta noticia. Heriberto, buenos días, bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, saludos a todos allá en Venezuela, un saludo fraternal desde Puerto Rico. Bien, queremos consultarte, Heriberto, precisamente cómo están recibiendo ustedes el día de hoy esa liberación de Oscar López Rivera, las primeras declaraciones luego de estar en libertad, que las pudimos escuchar hace apenas unos minutos. ¿Cómo están ustedes sintiendo y recibiendo todo esto? Mira, hay una celebración bien grande, bien importante y bonita. Yo resido muy cerca del principal centro docente del país, la Universidad de Puerto Rico, la cual hoy se mantiene en un proceso de lucha contra unos recortes que vienen, y el tema de la liberación de Oscar representa un estímulo, ¿no? Representa un, ¿cómo diríamos?, un apoyo adicional a todo lo que estamos buscando reivindicar en la universidad, por algo bien sencillo. Oscar López Rivera representa un apoyo transversal del pueblo de Puerto Rico. En Puerto Rico hay personas que apoyan la anexión, otros que apoyan el modelo territorial actual, otros que apoyamos un modelo de soberanía, e independientemente de dónde se ubiquen las personas, por lo general están de acuerdo con esta liberación de Oscar. Algo que les quería mencionar bien breve es que Oscar llegó ya a Puerto Rico a principios de este año. Lo que pasa es que Oscar estaba terminando de cumplir la condena en arresto domiciliario en su hogar aquí en San Juan, Puerto Rico. Y hoy termina ese periodo y hoy Oscar es plenamente libre de continuar con su vida y sus luchas y sus procesos naturales. Sabes que nosotros escuchábamos a Heriberto, a Oscar López Rivera, esta mañana cuando ofrecía esas primeras declaraciones, y él, bueno, él decía que él está allí bien presente para continuar trabajando junto a Puerto Rico. Tú hablas de ese estímulo que Oscar López Rivera ha generado con su lucha, con su identidad puertorriqueña, no solamente para usted, sino para el resto del mundo que lo conoce y que lo ha seguido de cerca, toda esa resistencia que Oscar López ha tenido en esas cárceles estadounidenses. Pero quisiéramos también comprender, ¿no?, cómo se unificó también ese pueblo puertorriqueño por la causa de Oscar López Rivera, porque tú lo mencionabas, aquí hay de todos los colores, aquí hay de todos los sectores, y todo el pueblo se congregó por esa liberación. ¿Cómo fue ese proceso también de entender la lucha de Oscar López Rivera? Tiene mucho que ver, me encanta la pregunta, porque es algo que no siempre tenemos la oportunidad puertorriqueños, como puertorriqueños, de explicar, así que muy agradecido, y muy agradecido también por el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Venezuela, que ha sido muy enfático en respaldar inequívocamente lo que es la liberación de Oscar López Rivera, así que en lo personal, un abrazo fuerte y agradecido. Lo de el tema de la excarcelación se tiene que entender como un proceso histórico. En Puerto Rico, producto de su condición colonial, existen dos formas de entenderlo. El Puerto Rico desde la isla en el Caribe y el Puerto Rico de la diáspora en los Estados Unidos. En Puerto Rico de la diáspora en los Estados Unidos fueron personas que tuvieron que emigrar por la extrema pobreza que se vivía aquí en el territorio y se congregaron como comunidad sociológica en Nueva York, en Chicago y en otras partes de los Estados Unidos para trabajar en el mundo industrial. Y al interior de esas personas que fueron desplazadas del país en la diáspora, empezaron a surgir voces inspiradas en lo que fue la Revolución Cubana, en lo que fueron los movimientos de liberación nacional latinoamericano, lo que fue la gesta de Ernesto Che Guevara, lo que fue la gesta de los afroamericanos en los Estados Unidos, y comenzaron a organizarse en grupos armados de resistencia para defender sus comunidades puertorriqueñas en la diáspora y apoyar la lucha por la independencia de Puerto Rico. Ahí tenemos las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que era a la cual pertenecía Oscar. Estaban los Comandos Armados de Liberación, la CAL, estaban los Macheteros, estaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. O sea, había un sinnúmero de grupos que estaban luchando de manera clandestina por la independencia de Puerto Rico. Oscar pertenecía a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, pero cuando se le arresta, no hubo un juicio en el que se le pudieran probar los delitos que se le estaban atribuyendo, ¿no? Los delitos que se le estaban imputando. Y al no haber esa evidencia, se entendía que era un arresto injusto, era un arresto político, era un arresto que tenía que ver por el simple hecho de que se identificaba con un movimiento independentista que era mucho más vocal que otros movimientos políticos en Puerto Rico. ¿Qué ocurrió? En Chicago y en Nueva York y en Puerto Rico empezaron a crearse movimientos de explicar por qué el arresto de Oscar López estaba más vinculado con la idea política imperial estadounidense que con una situación de derecho. Y cuando uno hace el trabajo de base y uno le explica a los ciudadanos qué fue lo que ocurrió con Oscar, la gente entiende. A veces lo que nos falta a nosotros es sentarnos a explicarle a la gente qué es lo que queremos decir. Y lo que se quería decir en aquel momento es, oye, a Oscar López hay que liberarlo por un principio de derechos humanos, porque por la razón que él está detenido y arrestado, jamás se le pudo probar en un tribunal. Por lo tanto, no podemos permitir arresto político, y lo más importante, Oscar es un preso político al interior del país que se atribuye ser el ejemplo de democracia global, y eso no es admisible. Ahora, yo también quisiera consultarte, Heriberto, ¿cómo crees que sea ahora ese encuentro de Oscar López Rivera con las distintas situaciones que se viven dentro de Puerto Rico? Él incluso hacía mención a esa Universidad de Puerto Rico que debe seguir existiendo. Estuvo, de hecho, ese tema de la educación incluido en sus primeras declaraciones luego de estar en libertad. ¿Cómo crees que sea el encuentro de Oscar López Rivera con todo lo que está ocurriendo, además bastante movido en Puerto Rico en estos momentos? Mira, Oscar López Rivera se convirtió en un símbolo de unidad nacional ya hace muchos años, y ya él estaba muy pendiente a través de sus cartas y a través de sus conversaciones con diferentes personas en la isla sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando Oscar llega a principios de este año, yo ese día recuerdo, estaba dando una clase, cuando salí, el país se había paralizado y todo el mundo se había movilizado al aeropuerto y se formó un caos porque no hubo una planificación de vida de cómo era el retorno de Oscar López, y fue medio caótico, ¿no? Fue una situación bien complicada, pero la gente se desbordó en alegría y se movilizó a buscarlo. Hoy, Oscar López es un ciudadano plenamente libre, puede vincularse con los grupos que sean, y lo que no, yo creo que Oscar se va a encontrar es con la tristeza de que al interior del país se están llevando a cabo políticas de austeridad sumamente conservadoras que están creando una nueva migración de puertorriqueños hacia los Estados Unidos, están creando un empobrecimiento masivo de la sociedad, y lo que es peor, ese derecho fundamental, que es lo que nos permite entender el mundo en que vivimos, que se llama educación, está siendo atacado de manera directa con un recorte de fondos que es totalmente insostenible. A eso hay que sumarle el cierre de escuelas, a eso hay que sumarle el colapso del sistema de salud. O sea, la situación en Puerto Rico ahora mismo está bien precaria, las personas están movilizadas, a la vez que también el país continúa vaciándose, y en todo este proceso lo que pienso que Oscar va a lograr es utilizar esa figura, ese significante flotante de unidad nacional para por lo menos empezar a defender cuáles son las causas justas en Puerto Rico y qué es lo que queremos preservar en el modelo, que es bien sencillo. Queremos preservar salud para todos, acceso universal a la educación universitaria pública y salvar los sistemas de retiro. Heriberto, de verdad que un gusto escuchar tus reflexiones al respecto, tu análisis sobre lo que viene también para ese Puerto Rico que, como bien dices, está unificado bajo esa imagen de lucha de Oscar López Rivera, y bueno, también los aportes que desde su pensamiento, desde sus acciones, él pueda hacer para resolver junto a su pueblo esas situaciones que tú allí mencionas. Te mandamos un abrazo y gracias por atender la llamada. Un abrazo a ustedes, gracias por el espacio, y de nuevo, gracias a todo el pueblo de venezolano que ha sido consistentemente un aliado en la lucha por la liberación de Oscar López. Un abrazo a todos. Un abrazo grande a Heriberto Martínez, economista puertorriqueño, también siempre dándole reportes a la Radio del Sur de toda la situación en Puerto Rico, que hoy es tema, bueno, por una noticia bonita, el líder puertorriqueño Oscar López Rivera, preso desde hace 35 años en Estados Unidos, precisamente por su lucha a favor de la independencia de Puerto Rico, hoy a partir de hoy está en plena libertad, ¿no? Así que importante, lo recibe con mucho amor, con muchos homenajes. Van a haber muchas actividades el día de hoy para acompañar a Oscar López Rivera, que ya el jueves va a estar en Chicago, una ciudad estadounidense en la que él radicó desde los 15 años hasta su encarcelamiento, y donde la comunidad latina también le tiene mucho aprecio y va a estarle rindiendo homenajes y poniendo su nombre incluso en una de las calles de esa ciudad. Va a estar allá y luego vuelve a Puerto Rico, ¿verdad? Porque tiene mucha gente a la cual va a visitar, con la cual encontrarse, sus familiares. Estuvo, como bien decía ayer Heriberto, todo este tiempo, estos días que restaban para su libertad en la casa de su hija. Y bueno, hoy le quitaron esa imposibilidad de que tenía Oscar de poder luchar por Puerto Rico. Se ha liberado las alas de esa mariposa monarca, que es la favorita de Oscar López Rivera, para poder avanzar en este proceso de lucha, de reivindicación. Se ve sano, saludable Oscar López Rivera. Es impactante como un hombre de su edad, ¿verdad? Tenga esa lucidez, tenga esa claridad y tenga ese amor, ese sentir. Lo veíamos ahí en los contactos con Telesur, y a propósito de eso, el presidente Maduro ha tuiteado hace unos minutos en su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro: el pueblo de Bolívar y Chávez te abraza con amor y en batalla por la unión y la independencia de nuestra América. Viva Puerto Rico libre. Y ya en nuestra página web usted puede revisar esas primeras declaraciones, compartirlas, que han sido publicadas desde tempranito. Dice el titular, Oscar López Rivera: la lucha por la independencia de Puerto Rico se mantiene. Y también en nuestra página web, si usted quiere escuchar la historia de Oscar López Rivera, nosotros hemos colgado El Mundo en 30 minutos, dedicado a Oscar López Rivera, a su historia, a todos esos años, como tú bien dices, esos 35 años de prisión y unos días más que pasó detenido. Y bueno, compártanlo, los que no lo conocen. Creo que es muy difícil que nadie conozca a Oscar López Rivera a estas alturas de la vida, pero el que no lo conozca, escuche su historia de resistencia, de lucha. Oscar López pasó 12 años en un hueco, porque eso es lo que era, una cárcel de unos pequeños metros de distancia, o sea, entre pared y pared, cuatro paredes. No podía estirarse, no podía hacer nada, y estuvo 12 años sin ver plenamente la luz del sol. Y por eso creo que Oscar López, y aquí estoy aludiendo también a la sensación de encierro, ¿no? Yo creo que por eso Oscar López, entre las primeras palabras que da, dice: estoy disfrutando el sol de Puerto Rico, ¿no? Poder mirar el sol. Imagínense qué bonito decirlo, pero además para él, que estuvo 12 años en un hueco metido donde no había ni una ventanita bien en la que él pudiera ver hacia el exterior, y luego pasar ese otros 35 años, el resto de los años allí en prisión. Así que bueno, así lo recibo Puerto Rico, y ustedes pueden escribirnos 0414-182-8973, 0414-182-8973, para compartir también sus mensajes para Oscar López Rivera, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Bueno. Vamos con otros audios que tenemos por allí. Sí, vamos a hacer un repaso breve. Nos quedan 3 audios nada más. Vamos a escuchar este audio del presidente Nicolás Maduro Moros, que llamó irresponsables el día de ayer todas esas publicaciones que hizo César Miguel Rondón y Tulio Hernández, que están promoviendo el odio en el pueblo venezolano. Se ha asustado un poquito el señor César Miguel Rondón y empezó a lanzar unos tweets pidiendo disculpas, que él no estaba alentando a ningún odio. Pero bueno, lo que usted ya escribió, igual que Tulio con lo de la maceta, ya quedó como evidencia del odio que ustedes sí están sembrando. Vamos a escuchar al presidente Maduro. Por uno de los personajes más nefastos del odio actual en Venezuela, llamado César Miguel Rondón. Lo que César Miguel Rondón, así como Tulio Hernández, han promovido a través de sus cuentas de Twitter es para que estuvieran presos. Así lo digo como jefe de Estado. Ya deberían estar acusados judicialmente, porque están promoviendo una nueva Ruanda de persecución, de matanza, de odio, y eso está penado por los códigos penales y criminales y las leyes de Venezuela. Está penado el promover el odio. Bueno, ahí está, ¿no? Ha respondido allí César Miguel Rondón diciendo que él no estuvo llamando a la violencia, que él tiene una trayectoria muy larga de 4 décadas y que jamás en esos 40 años se ha pronunciado ni ha dicho palabra de odio alguna, ni ha tenido ningún tipo de llamado a la violencia. Y además, bueno, diciendo que él sí condenó esa marcha de excrementos que propuso la oposición y que él sí había condenado, ¿no?, la falta de visión. O sea, bueno, ahí salió como que se asustó, ¿no?, por esta mención directa que le hizo el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, las muertes no se borran, ¿no? Se pueden borrar los tweets, se pueden borrar los artículos, pero las consecuencias que esos llamados han traído ya no se pueden echar para atrás, y lo sabrán los familiares y los allegados, ¿no?, de todas las víctimas que han habido durante estos últimos días, semanas en Venezuela. Por eso también el presidente Nicolás Maduro acusaba el día de ayer a Julio Borges, lo calificaba como el responsable de estos actos vandálicos que se han estado realizando durante el último mes. Yo hago responsable a Julio Borges, líder y jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, por todos los desmanes, toda la violencia, toda la insurgencia armada, todo el odio fascista, toda la persecución y la división que están generando a nivel nacional y en algunos lugares del mundo contra venezolanos de bien, contra venezolanos de paz. Lo hago responsable a Julio Borges directamente. Como jefe de Estado, es usted, señor Julio Borges, que fue hace una semana exactamente, lo estábamos evaluando aquí con algunos detalles en el Consejo de Ministros, fue a Washington, estuvo varios días en Washington, 4 días, más o menos. No se conoce de ninguna reunión de carácter político que haya hecho, siendo él un político de un partido de la oposición venezolana. Y fue a los Estados Unidos, y debe saber Venezuela, y debemos aportar más datos precisos, ciudadano vicepresidente, compañero general en jefe, Vladimir Padrino. Sostuvo reuniones con los más altos representantes encargados del aparato militar de los Estados Unidos. No fue a hablar de paz, de democracia, no fue a hablar de respeto a Venezuela, fue a convalidar los planes de agresión interna y externa contra nuestra patria, compatriotas. Escuchen bien. Ahí está, ¿no?, el señor Julio Borges, responsable también de esta situación. Hoy ellos tienen preparadas unas concentraciones, este señor Freddy Guevara, les digo a la gente que, bueno, ellos no iban a marchar como habían previsto, una marcha nocturna, pero sí van a hacer movilizaciones nocturnas, de concentraciones nocturnas, mejor dicho, y hay que alertar al pueblo, ¿no?, este tipo de situaciones, porque ya lo hemos vivido cuando convocan ese tipo de eventos devienen en actos violentos, sea de día, sea de mediodía, uh-huh. sea de madrugada, sea de noche, cualquier momento en lo que la derecha decide hacer alguna actividad, ocurre algo, porque ellos están, y lo reiteramos, buscando más víctimas. Las necesitan para poder mantenerse vivos, ¿no? En la calle, entre comillas, y poder dar allí esa sensación de inestabilidad que supuestamente tiene Venezuela a los ojos internacionales, porque aquí ese menos 1%, diría yo, de personas que se han congregado en algunos sitios, ellos tienen su gente, ¿verdad? Cuando van a votar, uh-huh. chévere, bueno, vayan a votar. Pero cuando se congregan en sitio es para generar violencia, generar caos. Algunos van a marcha, se desilusionan y se van a su casa, pero lo que hay es odio sembrado en las calles, y nosotros sentimos que de alguna manera eso está desapareciendo. Por eso la necesidad de más víctimas, ¿no? Y más situaciones adversas. Por eso la marcha o las movilizaciones han sido convocadas ahora para horas de la noche. Mañana ellos también quieren marchar, sí. pero nosotros siempre contrarrestamos eso con amor y con energía. Nosotros hoy, el pueblo venezolano está convocado, se ha convocado para el día 23, para el día de hoy, miércoles, a movilizarse desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores aquí en Caracas, con el objetivo de respaldar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. La movilización está pautada para las 9 de la mañana. El objetivo también es respaldar las acciones tomadas por el presidente Maduro en defensa de la paz ante los hechos de violencia que han generado ya 39 personas fallecidas, más de 700 heridos y daños a la propiedad pública y privada. Esa movilización va a partir desde la Plaza Morelos, Avenida México, va a tomar la Avenida Universidad, sigue por la esquina El Chorro, la esquina San Francisco y la esquina La Bolsa, luego esquina de Carmelitas para tomar Puente Llaguno y de ahí hacia el Palacio de Miraflores. Todo esto también como un acto de resistencia, ¿no?, del pueblo venezolano ante las pretensiones golpistas. Bueno, esa es la ruta, ya está la invitación, ya son las 8:28. Hoy también el pueblo sexogénero diverso se va a estar movilizando. Vamos a estar pendientes en un ratito también de esa actividad. Pueden escribirnos 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo surmientras, tanto @gmail.com. Críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, denuncias con nombre y apellido a través de esas vías. Nos vamos entonces a nuestra primera pausa. Exactamente. Vamos escuchando música. Ajá. Vamos con Dani Rivera y creo que es Lucecita Benítez, ¿verdad? Yo le puse Lucecita, pero creo que es Lucecita Benítez. Sentir puertorriqueño para celebrar la libertad de Oscar López Rivera. Cualquiera como la mía, que lo sepa el mundo entero, que así como es yo la quiero, por nada la cambiaría. Lo digo con valentía, que se nutre de la esencia que todos llevamos dentro. El amor por esta tierra, nuestra herencia, el sentimiento, esta cría y el sentir puertorriqueño. Tenemos sueños tan nuevos, nuevo tiempo, que lo sepa el mundo entero. Puerto Rico, patria mía, la de los verdes palmares, música como equipaje, llevas en travesía, la más bella poesía, corazón de vestimenta, orgullosa se me sienta, ya no es materia de cuento, el amor por esta tierra, nuestra herencia y sentimiento, esta cría y el sentir puertorriqueño. El nuevo pasado, nuevos sueños, sangre nueva, nuevo tiempo, un siglo de dura historia, yo sé, nuevo tiempo, que acompaña en tu sangre. Café. nos sembrará. Manos, a todas las manos que hoy trabajan, porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria liberada. Duro, que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores de la Radio del Sur. Es una de las mejores bandas de reggae en español. Con un estilo melódico, han sabido expresar mensajes de paz, amor y unión como parte de la filosofía Rastafari. De que mi nube indeste sol, de que mi lágrima es mi hoy. Este viernes 19 de mayo, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial Sentimientos y Raíces, Los Cafres. Una hora con grandes temas del grupo argentino Los Cafres, solo por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Chávez, eterno. En algunos países hay empresas grandes como estas que producen bebidas, refrescos, de estas marcas, no voy a nombrar ninguna, estas marcas mundiales. Gaseosas, que tienen mucho dinero y tienen mucho poder. Han llegado a comprar río para asegurarse el agua cristalina que necesitan para fabricar las gaseosas. Y a veces tú tienes un río que pasa por ahí al lado de unos pueblos que no tienen agua, pero no pueden porque está vendido el río. Fíjate de lo del salvajismo. Bueno, algún día llegarán y venderán el aire. No, tú no puedes respirar. Bueno, lo que sí hacen es contaminar. El capitalismo termina con la vida. Chávez, eterno. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y Por Si Acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Son las 8:36 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Además de Oscar López Rivera, hoy se conoció que la ex soldado Chelsea Manning, quien desde el año 2010 filtró en un número récord de documentos secretos a WikiLeaks mientras era analista de sistema de inteligencia militar, fue liberada el día de ayer martes. Hoy se dio a conocer la noticia aquí en nuestra América Latina. De ella estaba en una prisión militar estadounidense, así lo dio a conocer un vocero de la Armada a la cadena británica BBC. Manning fue sentenciada a 35 años de prisión tras ser condenada en 2013 por robar 750 mil páginas. Bueno, aquí le escriben así, robar, ¿no? Por evidenciar realmente esos documentos y videos filtrados por WikiLeaks. Siendo esta una de las filtraciones más grandes que comprometieron a Estados Unidos, a embajadores, a distintos funcionarios en esas relaciones déspotas, ¿no?, que tiene Estados Unidos en el mundo. Pero el presidente Barack Obama le conmutó, como le hizo con Oscar López Rivera, la sentencia antes de terminar su mandato, proporcionándole entonces esa fecha de liberación mucho más temprana de lo que esperaba. En su cuenta en Twitter ella escribió: la libertad era solo un sueño y difícil de imaginar, pero ahora está aquí y me mantiene viva. En total, Manning, quien comenzó un proceso de cambio de sexo durante su estancia en la cárcel, habrá pasado casi 4 años en la prisión militar en Kansas, Fort Leavenworth, en un régimen que, según miembros de su red de apoyo, hubiera llevado a un suicidio. O sea, era difícil el proceso también carcelario que vivió Chelsea Manning, liberada el día de ayer martes por la conmutación de la pena, como se hizo con Oscar López Rivera. Bueno, a las 8:38 vamos a hablar de Estados Unidos, ¿no? Y particularmente porque Donald Trump está generando cada día más polémica en su accionar como presidente de la República de los Estados Unidos. Hace unos días atrás, él despidió de una manera muy particular al jefe del FBI, y hay un artículo muy bueno de Álvaro Guzmán Bastida, con quien vamos a conversar al respecto, ¿no? Porque fue todo, muy estilo show de televisión lo que viene haciendo Donald Trump con este tipo de anuncios, ¿no? Luego trata de dar sus versiones al respecto, pero Álvaro nos va a ayudar a comprender estas posturas del presidente de los Estados Unidos. Y esta moto llegó al imperio. Le damos los buenos días a Álvaro Guzmán Bastida, periodista, corresponsal de Contexto y Acción en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días desde Venezuela. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por contactar conmigo. Bueno, Álvaro, queremos que nos ayudes a analizar el accionar de Donald Trump. Tú escribiste un artículo llamado Trump contra Trump y precisamente allí hablaba sobre esa torpeza política y todo, bueno, basándose además en ese despido que comentábamos al director del FBI estadounidense. ¿Qué lectura darle a esto y por qué tú lo calificas precisamente como una torpeza política? Bueno, lo que es una torpeza es las contradicciones sucesivas y casi increíbles, ¿no?, inverosímiles en la justificación del despido, que se producen al minuto. O sea, la supuesta justificación del despido era el manejo de la investigación del FBI, del director Comey, de los emails de la candidata demócrata Hillary Clinton durante la campaña, es decir, bueno, de los emails cuando era secretaria de Estado, pero su investigación, al reabrir la investigación a pocos días de las elecciones, muchos demócratas le acusaron de influir en la campaña, pero entonces Trump y su equipo de campaña, ahora muchos de ellos en el gobierno, celebraron aquellas revelaciones. Entonces, el hecho de que la justificación pública del despido fuera el manejo de esa información, al menos al principio, pues hizo saltar todas las alarmas. Y el propio Trump, a las horas, tanto en Twitter como después en una entrevista, se contradijo a sí mismo, dejando claro que él tomó la decisión al margen de los informes que le habían pasado, hablando de esa investigación sobre los emails de Clinton y poniendo el foco sobre sí mismo una vez más y sobre una investigación de momento hasta ahora poco sobre la que no se sabía demasiado, que es la supuesta connivencia entre la campaña de Donald Trump o miembros de su campaña y algunos el servicio de inteligencia ruso o algunos elementos del Estado ruso, lo cual hasta ahora ha sido una cortina de humo de los demócratas para cubrir su fracaso electoral, pero Trump parece empeñado en resucitar ese asunto y ahora después del despido de Comey está en el centro de la cuestión de nuevo la investigación sobre Rusia. Eso ha generado bastante polémica, como tú bien dices, Álvaro, porque incluso el propio Donald Trump ha sostenido en reiteradas oportunidades conversaciones, mejor dicho, telefónicas, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Cómo evalúas tú también ese acercamiento que el gobierno de Estados Unidos está teniendo hacia Rusia, en medio de todo el escándalo que hay de fondo de si se hizo o no un hackeo, si hubo o no una injerencia por parte de Rusia en el proceso electoral? ¿Cómo evalúas también ese acercamiento de Donald Trump con Vladimir Putin? Claro, son dos cuestiones en principio separadas, porque el hecho de que se produzca un acercamiento entre dos potencias nucleares enemigas históricamente, en principio es positivo, no es bueno que Estados Unidos y Rusia tengan una mejor relación. Lo que sucede es que ahora se mezcla, o viene lleva un tiempo mezclándose con esos supuestos injerencias de Rusia que de momento no están probadas, que de momento los demócratas sí que llevan desde noviembre mezclando en su relato las revelaciones de emails de la campaña de Clinton con hackers rusos, con el gobierno ruso. Pero ahora lo que sí parece claro es que el FBI estaba investigando los contactos entre algunos miembros de la campaña de Trump y ciertos políticos rusos o ciertos empresarios rusos, y que Trump, esto es la última noticia, pidió a Comey en su segundo mes como presidente que parase que detuviese la investigación a uno de sus asesores más cercanos, el general Michael Flynn, que parece que es la parte de la investigación que estaba más caliente en el momento del despido de Comey, con lo cual son todo grandes interrogantes, pero desde luego parece que ese acercamiento que sí es posible que se estuviera dando y que era una de las quizá de las propuestas en campaña de Trump que menos nocivas parecían, parece que está en riesgo también porque surgen todas estas dudas respecto de no tanto del propio Trump, que de momento no ha surgido nada, como de gente cercana a él teniendo contactos dudosos. Con, no se sabe si relacionados con el lucro o con la injerencia, como decías tú, con miembros del Estado ruso. Ahora, yo también quisiera consultarte, Álvaro, porque tú en ese artículo, y bueno, los analistas, ¿no?, en general, están evaluando también cómo han venido desarrollándose estas semanas de Donald Trump y cómo en algún momento sus alocuciones parecían darle puntos, pero ahora quizás le estén restando. ¿Qué evaluación podemos hacer? Ya ha pasado un poquito la expectativa en torno a cómo está actuando Donald Trump ya llegando o ya con semanas allí en la Casa Blanca. Sí, bueno, lo que parece es que la incontinencia verbal que es obvio que tiene, muchas veces le genera crisis que se genera él mismo, por así decirlo, o sea que al margen de sus políticas, que desde luego están siendo sobre todo en temas relacionados con la inmigración y con bastantes otras cosas, pero bueno, con la inmigración, por ejemplo, muy muy muy reaccionarias, no sale de una crisis para meterse en otra, y de alguna manera eso tiene que ver con su comunicación, que es una comunicación expansiva y omnipresente, no deja de tuitear y de aparecer en medios, sobre todo de manera no filtrada, o sea, a través de Twitter y también en algunos casos de entrevistas en las que compromete a sus propios asesores, a su propio manejo del relato. Entonces, en esta cuestión y en otras, por ejemplo, en uno de los asuntos más polémicos, que ha sido el veto a los viajeros de países musulmanes y a inmigrantes, incluso a gente aquí al principio de entrar en el país, ese asunto rápidamente se judicializó, y lo que ha hecho que los jueces lo echen atrás dos veces ya han sido las palabras del propio Trump en campaña y el hecho de que en su página web siguieran subidos materiales en los que hablaba claramente, explícitamente, de la prohibición para que entrar en el país a musulmanes, cuando luego la defensa del asunto era que no se trataba de una cuestión religiosa, sino de una cuestión de seguridad. Entonces, las palabras de Trump se le vuelven en su contra casi a diario. Y ahora lo que sucede también es que ha abierto una guerra contra una institución, porque Comey sigue teniendo gente ahí, gente dentro que le aprecia y que le seguía con, bueno, que estaba de su lado, que probablemente, ya de hecho ya ha dado algún signo del lugar a que haya filtraciones de dentro del Estado contra las propias versiones de Trump, con lo cual es de esperar que sigan produciéndose estas crisis. Ya ha habido una filtración de un memorando del propio Comey en el que, como decía antes, le tomó notas de que Trump le pedía que cerrase parte de esta investigación a uno de sus ayudantes, el general Flynn. Con lo cual, sí, hay un exceso comunicativo que se está volviendo en contra del presidente, sí. Además que se ha, como tú bien dices allí, Álvaro, se ha ganado de enemigos al FBI, ¿no?, de alguna manera con esa decisión. Pero además hay una postura que está teniendo nuevamente Hillary Clinton. Intenta ella revalidarse ante la opinión pública con un organismo o un movimiento que ha decidido formar esa Howard Together, ese organismo que en el que ella convoca al pueblo estadounidense que está inconforme con las políticas de Donald Trump a sumarse para hacer resistencia. ¿Cómo está avanzando también esa convocatoria de Hillary Clinton a ese sector de la población? ¿Cómo están también trabajando los demócratas para hacer, entre comillas, esa resistencia al gobierno de Donald Trump? Bueno, yo soy un poco escéptico de estos esfuerzos, porque la resistencia real que se produjo y se está produciendo desde el minuto cero de la llegada del gobierno de Trump se está dando en las calles y de espaldas a los demócratas. Los demócratas al principio estaban muy desdibujados y desde luego no han dado muestras de autocrítica ni de entender por qué perdieron las elecciones, empezando por la propia Hillary Clinton, que una semana antes del despido del Comey dio una de sus primeras declaraciones públicas en las que una vez más echaba la culpa a Knut, el nuevo, el que ahora es un héroe para esa resistencia, como dices tú, demócrata, que yo creo que es más bien un intento de cooptación de la resistencia que existe. Clinton echaba la culpa a Comey de su derrota. Decía, si las elecciones hubieran sucedido el día 28 de noviembre, es decir, el día anterior a que Comey reabriese públicamente la investigación a sus emails, sería su presidenta. Entonces, sí que es cierto que hay una batalla interna dentro del Partido Demócrata, entre la corriente de Bernie Sanders, por ejemplo, que es una corriente desde luego que no está alineada con el aparato del partido y que está de alguna forma más alineada con la resistencia que se produce en las calles y con la reacción popular a muchas de las medidas de Trump. Y luego hay una parte más institucional a la que casi increíble, de manera increíble, se intenta sumar ahora Hillary Clinton, que busca más un juego de politiqueo y de volver a situarse en el centro del tablero, ahora que Trump parece que no para de pegarse tiros en el pie. Bien, Álvaro, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y todo este análisis que haces para nuestra audiencia latinoamericana. Te enviamos un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Un saludo y que les vaya bien. Bueno, y recomendamos leer los artículos, ¿no?, que Álvaro Guzmán Bastida publica en CTXT, que se llama Contexto y Acción. Así se llama este medio digital, donde hay artículos muy buenos de referente o con referencia a casos particulares como el despido del jefe del FBI, o sea, es el FBI, no estamos hablando de una policía municipal. No es cualquier cosa. Estamos además entendiendo, exacto, ¿no? Entendiendo que es la organización más dura, ¿no? Uh-huh. Que se ha creado para la más dotada, además, para hacer un juego sucio, ¿no?, en la historia de los Estados Unidos desde que fue fundada, y bueno, nada más y nada menos que contra eso se ha ido Donald Trump. Exactamente, y bueno, Comey, que antes era era visto como un hombre que estaba golpeando a Hillary Clinton, que la quería destruir por las investigaciones de los correos electrónicos, ahora, como bien nos decía Álvaro, es un héroe para los demócratas, y lo han convocado a ser parte de esa organización que Hillary Clinton está creando, porque ella dice que ya sacó 66 millones de votos, y bueno, tiene toda esa gente a su favor, para hacerle resistencia. Yo nunca había escuchado a ninguno de los candidatos perdedores de las elecciones de Estados Unidos hacer frente con un movimiento a un presidente electo en Estados Unidos, bajo la modalidad que haya sido, pero no se había visto así tan evidente. Hillary Clinton ahora convoca a la creación de este movimiento contra Donald Trump y ha dicho que es un movimiento de resistencia, ¿no? Eso creo que es algo también de alguna forma inédita en la palabra, ¿no? Evidentemente todos los candidatos perdedores le hacen la contra al ganador, pero en este caso es una convocatoria directa. En ese artículo de Álvaro Guzmán, Jessica, fíjate, él dice, el mismo sórdido personaje Comey que capitaneó, Comey es esto, el que capitaneó el avasallamiento de los derechos civiles tras el 11 de septiembre, cuando ejerció de asistente al fiscal general de George W. Bush, es el hombre que además desplegó una cortina de humo con la guerra contra los polis cuando se desató aquella situación de persecución de los policías contra los ciudadanos afroamericanos. Él mismo ordenó a la división antiterrorista del FBI investigar a activistas medioambientales e indígenas. Silenció también esa situación parlamentaria para hacerle cara a Donald Trump. O sea que no es un personaje peligroso al que Donald Trump, a través de en medio de una conferencia que el señor Comey estaba dando, le dijo, mira, usted está despedido, you're fired, dice ya Donald Trump. Él está dando una conferencia y resulta, era su quinto año en el puesto, en este cargo, y resulta que Comey estaba ahí ante unos empleados del FBI en Los Ángeles y vio como en uno de los monitores de la televisión, en la sala, se emitía la noticia de su despido. ¡Qué terrible! Ni siquiera fue que Donald Trump lo llamó. Es que por televisión él se enteró, él se echó a reír y dijo, no sé, eso es un buen chiste. Y resulta que se le acercó otro y dijo, no, aquí está la carta, usted fue despedido. Bueno, nada más se había atrevido a hacer algo más o menos parecido, pero ni siquiera, ¿no? Bill Clinton en los años 90, pero lo hizo porque habían unas groseras pruebas y denuncias de corruptela precisamente para quien era presidente del FBI. Y bueno, lo hizo Bill Clinton en ese entonces, es el único. que ha hecho algo así. Sin embargo, bueno, Donald Trump ni siquiera tiene, ¿no?, los argumentos sólidos, porque hace 6 meses atrás estaban aplaudiendo a este señor por haber mostrado esos correos de Hillary Clinton y haber mostrado la verdadera cara de esta candidata, etcétera, etcétera. Y entonces ahora, luego de que ya eres presidente, etcétera, etcétera, sí te parece que ese accionar fue negativo. Mm-hmm, porque parece que lo están investigando él también. Bueno, así está la cosa. Donald Trump, puede ser que la lengua lo hunda. Uh-huh. No, nadie más. Puede ser que él solito se hunda y le hagan lo que todo el mundo cree que pueda pasar, un impeachment nunca antes visto. Además, irónico, porque fue precisamente ese verbo suelto de Donald Trump el que hizo que llegase a la presidencia de los Estados Unidos. Más allá de que a muchos nos pareciera terrible lo que decía Donald Trump, fue ese verbo desgarbado el que hizo que él llegase a la Casa Blanca. Y ahora, bueno, parece ser las mismas palabras lo que van a terminar acabando él contra él, pues. Es probable que mucha sinceridad los abotó. Sí, es un exceso de sinceridad para los estadounidenses. Yo no están muy acostumbrados a eso. Exactamente. 8:56 de la mañana, 0414-182-8973. Pausa, leemos al volver el resto, bueno, los mensajes, ¿no? Un montón de mensajes que hay ahí, el resto no, el montón de mensajes que hay allí. Ya venimos con más. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Frankie Ruiz, Mi Libertad, sonando a esta hora 9:07 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Se la dedicamos a Oscar López Rivera, ¿verdad? Que está en libertad desde el día de hoy en ese Puerto Rico, que lo recibe, lo abraza y al cual él también va a estar abrazando. Está prevista una rueda de prensa, si nosotros aquí en la Radio del Sur estamos bien pendientes. Telesur envió a Madeleine García en representación también del canal y de alguna manera también en representación de los periodistas venezolanos. Está ahí Madeleine haciendo la labor de conquistar también esas declaraciones de Oscar López Rivera para ustedes, para nosotros aquí en Venezuela, país que ha sido constante, ¿no?, en esa solicitud de independencia para Puerto Rico, pero además esa solicitud de libertad para Oscar López Rivera. Ustedes nos están escribiendo 0414-182-8973. Dicen acá: buen día, el discurso de la oposición donde hablan de crisis no tiene lógica cuando ellos agravan la situación con el saqueo y actos criminales de terrorismo. Nos escriben allí, no nos colocaron su nombre, bueno, pero es muy cierto lo que mencionan acá. Dicen: buenos días, mis lindas chicas del sur. Aquí en Venezuela no hay crisis alimentaria, lo que hay es guerra económica, no hay inflación, hay una tremenda especulación, no más financiamiento a la empresa privada, todo el poder para los CLAT. Esa opinión la da Enrique Sánchez desde Valencia. Y bueno, el presidente Maduro ayer hablaba también sobre medidas económicas que se están ajustando. El 23 de mayo va a arrancar el nuevo sistema de subastas, el DICOM, que esperan se haya fortalecido más, así que estaremos atentos el 23 sobre eso. Dicen acá: hola Vanessa, buenos días, ayer el programa de Lojilla estuvo bueno, explicaban con varios psicólogos el daño que han hecho los medios y las redes sociales a los opositores. Menos mal que yo no tengo redes sociales ni tengo cable, por eso ando siempre de buen humor. Eso dice Fabio. Bueno, leímos ahí su mensaje. Bueno, ya vamos a ver qué más nos siguen diciendo. Nos pueden escribir al 0414-182-8973. Por acá nos dicen: hola, muy buenos días en Petare. Los bachaqueros trabajan normal y los guardias más bien, pareciera que los cuidaran, dicen por aquí Miguel en esta denuncia. Acá también nos están diciendo: buen día, mis hermosas. La patria grande amaneció con mucha alegría por nuestro Oscar López Rivera. Los imperios nunca podrán callar las voces y las luchas de los pueblos para ser libres, dice Juan Carlos. Muy bien. Y por aquí también nos dicen: hola Jessica y hola Vanessa, muy buenos días. Feliz, muy muy feliz por tener libre al gran patriota Oscar López Rivera. Bienvenido a nuestra lucha bolivariana también. Por favor, coloquen el tema Mi Libertad de Frankie Ruiz, acaba de sonar. Muchas gracias, chicas, y que viva Oscar, dice Edwin Crespo en este mensaje. Muy bien. Por aquí también nos están diciendo: hola, muy buenos días. El metro de Caracas parece que de nuevo se unió al saboteo. Ha tenido mucho retraso estos días. Hay vagones sin aire, las escaleras están paradas. Si no quieren trabajar, entonces que avisen para que los voten, dice acá este mensaje. Aquí bueno, también. Bueno, qué fuerte ese mensaje. Sí. No, ha estado bien rara. No sabemos si hay alguna fallita por allí. Ojalá nos las explique. Pero sí, ha estado un poquito lento estos 3 días del metro. Por acá nos dicen: chicas, muy buen día. Me uno a la felicidad que ustedes expresan por la liberación de mi tocayo Oscar López Rivera. Ojalá que ahora en libertad logre la libertad para su patria, dice aquí Oscar. Ojalá. Por acá también nos están diciendo: hola, muy buenos días. El metro de Caracas en la línea 2 entre El Silencio y Capuchino, una sola estación. Es evidente que hay un saboteo porque dura hasta 20 minutos a veces parado allí. Bueno, denuncias allí que coinciden. Por acá también nos están diciendo, a ver, ¿qué les parece a los antidemocráticos que atentan contra la paz en nuestro país? ¿Qué pasaría si ellos guarimbiaran de la misma manera en Estados Unidos? Preso. Bueno, o muertos, porque también los asesinan. Lo comentábamos, creo que ayer, hubo 7 personas, si mal no recuerdo, que se fueron a lanzar unas puputov en el consulado de Venezuela, en Miami, creo que era. Y Estados Unidos tipifique, igual que lo hace Venezuela, eso como un acto de terrorismo, pues, de biológico, además, que atenta contra la salud de los ciudadanos y ciudadanas, contra el ambiente, y están detenidos, y posiblemente los juzguen como terroristas. Eso no se hace en ningún lado. Ayer el presidente Maduro fue bien enfático en eso, Jessica. Cárcel, ¿no? Y que las leyes sean aplicadas, porque aquí también hay leyes. No es que aquí no haya leyes que comprometan ante la justicia a estos señores y señoras que están llamando a este tipo de acciones, a la persecución y todo eso. Y dijo el presidente Maduro que solicitaba se investigaran en los países donde se están haciendo las persecuciones, sí, también se juzgaran y se solicitaba desde Venezuela las acciones de justicia para quienes están atentando contra otras personas o el señor peruano. Ustedes lo han visto ese video, y el que no lo ha visto, bueno, si quiere darse cuenta de lo que es el fascismo, hágalo. Un señor peruano que venía de un acto de solidaridad con Venezuela, lo atacaron, pero vilmente, además, le con manotazos y demás, con gritos, una persecución en otro país a un ciudadano que transitaba libremente, ¿no?, por las calles y asistía a actividades libres. Bueno, pero también comentando las declaraciones y los anuncios que ha hecho el presidente Maduro, hay que hablar también de las expectativas que existen, porque este martes va a iniciar ese nuevo sistema de subastas de divisas DICOM. Fue parte de los anuncios que dio el presidente el día de ayer. Decía, este martes 23 va a arrancar el nuevo sistema DICOM. Le pidió apoyo a todos los agentes y factores económicos y financieros nacionales para estabilizar ese nuevo DICOM, y dijo, bueno, que está pensado para servir a la economía nacional y a los grandes intereses de la nación. Además, el presidente le instruyó al director del Banco Central de Venezuela, Pedro Maldonado, que lidere esta comisión que se va a encargar de activar este nuevo sistema de subasta. Decía el presidente Maduro, seguramente el presidente del Banco Central de Venezuela lo va a explicar mejor estos días, Pedro Maldonado, pero decía el presidente que el objetivo es perfeccionar y construir a mediano plazo un sistema de acceso a las divisas de todos los sectores productivos. También busca promover una mayor transparencia en el mercado cambiario para reactivar el flujo de capital necesario en todos los sectores de la economía real y aumentar la capacidad de autoabastecimiento y exportación diversificada. Como nosotras no somos todas expertas en materia económica, hay compañeros que sí, nosotros tenemos nuestras realidades, manejamos el tema económico desde nuestra cotidianidad, pero hay compañeros que lo manejan desde el estudio ya oficial, ¿no? Y ellos constantemente los miércoles nos ayudan a comprender todo el panorama con una capacidad también informativa bien directa, para que no quede dudas de lo que explican. Así que vamos con la columna de los compañeros de 15 y último GPS económico. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos a GPS Económico, la columna de www.15yultimo.com para el programa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Esta semana queremos dedicar la columna, ya que estamos en el marco de un debate sobre los temas constituyentes y los nuevos modelos, los nuevos horizontes, y tema además que también ha planteado la oposición en toda su ofensiva, digamos, para salir del gobierno y cambiar el país. Vamos a dedicarle justamente a escenarios que pudieran considerarse para el futuro de Venezuela, ¿no? En este sentido, nosotros queríamos destacar unas declaraciones que hizo Gustavo Cisneros, el empresario venezolano Gustavo Cisneros, quien estuvo en Miami recibiendo un doctorado honoris causa, y en el marco de este acto declaró para una agencia internacional, y cito, ¿no?, entre comillas, que él cree que lo que ha hecho Macri después de los gobiernos de los Kirchner puede ser un modelo para la Venezuela pochavista, ¿no? En resumen, para Gustavo Cisneros, que es el segundo o tercer hombre más rico de Venezuela y uno de los empresarios favoritos de la Cuarta República, de darse el caso de que el oposicionismo venezolano llegue al poder, él considera que debería hacerse en materia económica lo mismo que está haciendo Mauricio Macri en Argentina, ¿no?, en este momento. Esta es una declaración muy importante porque demuestra que los viejos poderes económicos del país, del cual Cisneros es uno de sus representantes, están pensando en ser un escenario pochavista, tanto como para declararlo abiertamente en la prensa internacional. Pero también es importante porque creemos, pues, que el lado del oposicionismo, más allá de los fascistas y toda esta gente que pretende casi que quemarlo todo para salir del gobierno, se hay una base de personas que con legítima razón están preocupadas por la compleja situación del país y reclaman su superación. De la misma manera, existe una masa todavía más grande de personas que desea lo mismo sin contarse dentro de la oposición, incluyendo, por supuesto, a la gran mayoría del chavismo. En este sentido, lo que consideramos es que, bueno, repasemos qué ha hecho Macri en la presidencia de 2015 y qué resultados ha tenido, a fin de saber cuánta razón tiene Cisneros y si nosotros, que somos ciudadanos de a pie en este país, que no salimos de la revista Forbes, compartimos su criterio. Pues bueno, lo primero que hizo Macri al llegar al gobierno fue eliminar el control de cambios y desmantelar el de precios. La idea en este caso era volver el peso argentino a su valor real con respecto al dólar y sincerar de los bienes controlados, el precio de los bienes controlados. Lo que se supone aumentaría la inversión productiva y el consumo, desapareciendo el dólar blue, que es la versión argentina del today, y la inflación generada por la escasez provocada por la intervención del Estado. ¿Cómo se ve? Lo mismo prácticamente que se dice aquí que hay que hacer. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, desde la liberación del tipo de cambio y su unificación con el dólar blue no logró desaparecer, que lo que hizo fue desplazarse. Sigue tan vivo después de un año como antes y sigue marcando como referencia el precio de la mayoría de los productos. Las inversiones no han llegado, las inversiones privadas no han llegado a la espera de nuevas devaluaciones, y las devaluaciones no han sido mayores gracias al endeudamiento exponencial que ha hecho Macri. De hecho, Argentina fue el país del mundo que más deuda emitió en el año 2016. La inflación del Macri ya es el doble de la que dejó Cristina, lo mismo que el desempleo, el déficit fiscal, la deuda y la desigualdad. Por su parte, el PIB se contrajo en unos 5 puntos, y no hay nada que indique en el corto y mediano plazo que la cosa mejorará. Incluso los pronósticos del Fondo Monetario, que felicitó al gobierno de Macri a su llegada al poder, ha dicho que su comportamiento en el año 2016 fue excepcional. Los únicos beneficiados por todas estas medidas han sido empresarios ligados al gobierno, entre ellos el propio Macri, que se encontró en una deuda contraída por las empresas de su familia, entre otras cosas. Y también otros empresarios ligados a los medios, como por ejemplo los de los canales deportivos, en la medida en que la señal abierta para ver fútbol en Argentina, que como todos sabemos es de lejos el deporte más popular, está siendo privatizada y solo podrá verse por previo pago. Entonces lo que nosotros preguntamos es, ¿será Venezuela o Cisneros quien necesita un gobierno como el de Macri? Pareciera que es más bien Cisneros que Venezuela la que necesita este gobierno. Entonces, bueno, eso era todo por esta semana en la columna GPS Económico de 15yultimo.com para mientras tanto y por si acaso. Y bueno, nos estaremos escuchando el próximo miércoles. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com para mientras tanto y por si acaso. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 9:19 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos mensajes por allí, muy buenas, sí. Y las reflexiones de Luis Sala en GPS Económico. Por acá nos están diciendo, muy buenos días, mis amores, saludos y besos para ustedes, es José Espinosa. Un abrazo, José. Por aquí también nos están diciendo, hola, saludos, es Miguel Samaro, soy chavista, no votaré por los escualios, pero tampoco puedo callar. Recuerdo el despliegue publicitario del gobierno por el PAN, que ya tenían todos los nudos gordianos y que ahora sí iba a haber distribución correcta y como debería ser del trigo. Bueno, quiero decir que eso no se ha hecho realidad, que en ese tema vamos de mal en peor y que uno aguanta, resiste y no se le doblega, pero en el día a día las cosas empeoran, ya basta de la falta de eficiencia. La eficiencia se hace indispensable, dice aquí este mensaje. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Más bien las colas se mantienen iguales o han crecido con el tema de los precios, también siguen haciendo lo que les da la gana, así que bueno, hace falta, y lo comentamos en ese momento, ¿no? Supervisión y que fuese un trabajo constante, así que bueno, ahí está la crítica del compañero. Por aquí también nos dicen, hola chicas, no hay que creer en esa pedidera de disculpas de los fascistas, ellos son así. César Miguel Rondón es un cobarde y un morboso, dice Oscar Martínez, que escribe desde El Tigre. Uno más, que vamos con nuestra próxima entrevista. Por aquí nos dicen, hola, muy buenos días, chicas bellas, saben, estoy enamorado de sus voces, dice Oscar, que escribe desde el estado Vargas. Muchas gracias, Oscar. Bueno, hay un tema que se hizo público el primero de mayo, pero que no ha sido o no ha tenido quizás la difusión hacia nuestra América Latina y Caribeña como esperábamos, ¿no? Ese tema nos va a llevar hasta Palestina, hablar de Palestina y particularmente de Hamas, que ha sido uno de los organizaciones políticas, sociales, históricas de la lucha del pueblo palestino, y que el primero de mayo, luego de un encuentro, decidió aceptar las fronteras del año 1967. Eso sí, ha dicho Hamas y ha sido bien enfático, no reconoceremos el Estado de Israel. Hablemos de eso, es histórico porque además Al-Fatah, que es el otro organismo político y de debate de del pueblo palestino, siempre estuvo apoyando esa decisión de la frontera del año 67, pero generó de alguna manera ese roce entre ambas organizaciones. Vamos a ver de qué manera se acercan Hamas y Al-Fatah con esta decisión y también qué podemos evaluar de lo que viene aquí en Más luego de este anuncio. Este viaje en moto llega hasta Medio Oriente. Mar Benson y es responsable de Oriente Medio del Instituto Internacional para la Acción No Violenta. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Buenos días. Bueno, queremos consultarte, Mar, porque hemos estado chequeando que Hamas, a quienes algunos califican como el grupo más significativo de la resistencia palestina, ha anunciado que van a aceptar un Estado palestino en las fronteras de 1967 sin reconocer a Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión? ¿Plantea esto un acercamiento entre los grupos de resistencia palestina o cómo podemos leer este anuncio? Pues sí que quizá es un poco un momento cúspide de ciertos movimientos que ya se venían dando. Como sabréis también, Hamas es la autoridad palestina que rige la Franja de Gaza y ya en los últimos años su pragmatismo político, digamos, había ido cada vez ganando más fuerza dentro de los sectores internos dentro de Hamas. A nivel de qué pueda significar, la verdad es que sigue sin estar muy claro, porque si bien es la otra cuestión, junto con el reconocimiento de las fronteras, es también el referirse a la lucha de Israel y los sionistas y no del pueblo judío como uno entero, que también es otra gran novedad de la carta de Hamas. Parece que pueda ir básicamente un poco dirigido más hacia la comunidad internacional que no a nivel interno. Con lo cual es bastante dudoso los efectos que realmente pueda tener a nivel de cohesión de resistencia interna palestina, porque ahora mismo existe bastante deslegitimación por parte de la sociedad civil, de la población, sobre todo los más jóvenes, hacia los partidos políticos y grupos de resistencia, sea Fatah, pero también Hamas. ¿Cómo ha sido también recibida en medio de esta postura nueva de Hamas las reuniones que sostuvo Mahmoud Abbas en Washington hace pocos días para abordar el tema palestino? ¿Cuál es la postura también de Hamas al respecto? La verdad es que no... Es lo que te digo, jamás la postura ha sido la de rechazó los acuerdos de Oslo, rechaza, digamos, a la negociación con Israel, pero sí que parece que esta declaración de aceptar las fronteras del 67 pudiera dar paso a una posible negociación que, de hecho, se ha dado de facto en los últimos años, repito, más también por una cuestión de pragmaticidad al gestionar a la Franja de Gaza. Ha habido ya intentos de negociación, de momentos de cese al fuego, de hostilidades con el Estado de Israel. En cuanto a la visita a Trump, el rol que pueda jugar Estados Unidos ahí, creo que más que las relaciones de Fatah y Hamas, es más imprevisible. Todo el mundo está más atento a los cambios de rumbo y falta de estrategia, o al menos de que no quede claro cuál es la estrategia de la administración Trump, que si bien al inicio fue celebrada por todo el movimiento sionista israelí y parecía que iba a facilitar la anexión unilateral de Cisjordania por parte de Israel, ahora mismo ya no queda claro. Cuando creo que las últimas declaraciones de ayer, antes de ayer, era que ponía, ¿no?, en cuestión que en la explanada, el muro de las lamentaciones, se encuentra en territorio ocupado. Ahora también quisiéramos allí que nos explicaras, Mar, en qué consisten también los límites de esa frontera o esa frontera de 1967 que ahora jamás está aceptando. Esa frontera, lo que constituye básicamente es en lo que se basa el derecho internacional. Es las fronteras que Naciones Unidas reconoció como el fin del Estado de Israel reconocido por Naciones Unidas y las fronteras donde el Estado de Palestina debía tener lugar. Ahí hay varias resoluciones de Naciones Unidas que han sido incumplidas por Israel sistemáticamente, en el que básicamente es lo que significaría, de facto, repito, no está siendo respetado por Israel en ningún momento, aparte de las colonias, del aumento incesante de presencia de colonias en Cisjordania. La propia frontera ha sido utilizada para la construcción del muro de separación, también conocido como muro de apartheid, que no sigue esas fronteras, la línea verde, conocida como línea verde, sino que se estableció la construcción de dicho muro varios kilómetros para dentro del territorio palestino, ocupando más terreno. Bueno, Omar, de verdad que agradecemos mucho el contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar atentos, ¿no?, a lo que ocurra de aquí en más con estas decisiones, porque como tú bien dices, ha sido un anuncio inesperado y además habría que evaluar mucho el panorama, cómo se mueva el panorama en los próximos días entre Israel, Estados Unidos y las propias organizaciones que lideran tanto en la Franja de Gaza como en otras regiones la lucha y resistencia del pueblo palestino. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ahí estaba Mar Benson, y ella es responsable de Oriente Medio de NOVAC, el Instituto Internacional para la Acción No Violenta, esa carta fundacional que se confeccionó en el año 88 durante la primera intifada y la hizo Hamas, ha sido de alguna u otra manera ratificada, ¿no? Dijo Hamas, nosotros nos reunimos, hicimos una evaluación, hemos decidido aceptar las fronteras del año 67 sin rechazar esa carta fundacional del año 88 en la que ellos no reconocen al Estado de Israel y sin embargo han dicho nuestra lucha no es contra el pueblo judío, eso es algo necesario decirlo, por eso Mar hacía referencia a esa parte de la carta, no luchamos contra el pueblo judío, luchamos contra el sionismo, para dejarle claro al señor Netanyahu y compañía que ellos no están haciéndole resistencia al pueblo judío por judío, ¿no? Le están haciendo resistencia al sionismo que se abrogó territorio y que además durante todas estas décadas ha venido aplicando un sistema genocida contra el pueblo palestino. Recuerden, Hamas está allí en la Franja de Gaza, se conformó por un grupo de jóvenes que decidieron hacerle resistencia al régimen sionista y está también Al-Fatah y la Organización para la Liberación de Palestina que hacen sus labores también políticas en otras zonas donde convive el pueblo palestino con el pueblo cristiano, judío, ¿no? Solo que sin el reconocimiento de ellos como Estado. Así que interesante la postura de Hamas, habrá que ver, es todavía muy temprano para ver de qué manera Al-Fatah, la OLP y toda Hamas concretan la unificación que tanto necesitan para poder vencer al sionismo. Sí, también hay que decir que bueno, hay expectativas por la reunión que va a tener Mahmoud Abbas, presidente pues de Palestina en Washington con el mandatario estadounidense Donald Trump. Allí han quedado también en dialogar en torno a esta situación. Ya se dio el encuentro entre Mahmoud Abbas y Donald Trump entonces en la Casa Blanca. Ellos se reunieron, hubo una reunión de Mahmoud Abbas con representantes de Estados Unidos y él no salió muy muy claro cuál era la postura de Estados Unidos en ese contexto, pero bueno, nada, se dieron las manos, hubo un acercamiento, Netanyahu rechazó ese encuentro, esa invitación que se hizo a Mahmoud Abbas a Washington. Sin embargo, bueno, no ha salido, algo positivo, ¿no? Más allá lo que dijo Abbas es que Trump va a visitar pronto los territorios palestinos. Exactamente. Eso fue Trump como lo único allí. Territorios bueno. Ocupados. Vamos a ver, por eso es que estamos todos a la expectativa. Pero jamás ha dado un paso histórico en el reconocimiento de la frontera del 67. Muchos ciudadanos que acompañamos la lucha del pueblo palestino manteníamos la postura de las fronteras completas del territorio palestino, pero bueno, esto es una visión política novedosa y hay que ver de qué manera también Hamas se sintió atraído a aceptar ese límite fronterizo, pero sin el reconocimiento del Estado de Israel. Es una de las cosas que ellos siempre dejan en claro. Son las 9:31 minutos de la mañana, vamos a pausa directa y ya venimos con sus mensajes, musiquita y la última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. agárrate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu Cantv satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu Cantv satelital también suenan los latidos de la patria grande. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El punto para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik. El punto. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. 20 de mayo de 1902. Cuba se independiza de los Estados Unidos. Cuba se independizó de España en 1902, a lo que siguió una intensa implicación de Estados Unidos que duró hasta la asociación con la Unión Soviética que se produjo tras la revolución del líder Fidel Castro en 1959. Desde sus orígenes, este país estuvo habitado por población amerindia, hasta que debido al descubrimiento de América liderado por Cristóbal Colón, dicha población original comenzó su declive para dar paso a la colonia española. En esos años posteriores a 1492, una gran cantidad de esclavos africanos fueron importados a trabajar en las plantaciones cubanas de café y azúcar. Y además, el puerto de La Habana se convertiría en un puerto de paso para las riquezas explotadas por los colonizadores españoles en México y Perú. Con el paso de los años y debido a la represión que los colonizadores españoles aplicaban en dicho territorio, se provocó el movimiento de independencia de Cuba, el cual logró fuerzas gracias al apoyo norteamericano durante la Guerra Hispanoamericana de 1898, a través de la cual se derrocó al gobierno español de la isla. Entonces, Cuba fue administrada por los Estados Unidos desde el 10 de diciembre de 1898 hasta el año 1902, año en el cual lograría formalmente su independencia el día 20 de mayo. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur. Anaco 91.3. Estado Anzoátegui. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Levántate y no duermas más, ya llegó la hora de actuar. Ya todo se sabe, ya no hay que temer, el hacer lo que hay que hacer nos salvará. El hacer lo que hay que hacer. Ya no existe un después. La decisión se ha tomado, soldado, entiéndame bien. Aquí se puede perder la vida, la libertad ya se fue. Así que todo para ti cambia después del día 26. Tan pronto cumplas con tu deber y con tu misión, llamarás este teléfono y reportarás toda la acción. Acuérdate que nadie salga herido si es civil. Recuerda que el enemigo son los dueños, la gente de ese país. Levántate y no duermas más, ya llegó la hora de madurar. Mujeres y hombres de gran valor, un puñado es lo que falta para avanzar. El tren ha llegado a la frontera de la razón, y no queda otra opción que montarse en ese vagón. Recuerda el sombrero, el bigote postizo marrón. Camina certero, ve con espejuelos y no mires al sol. Que no es posible para nosotros pelear en ese campo de batalla. Lo de nosotros es hacer ruido y asustarlos en las rayas. Porque si otra parte del mundo escucha este grito desesperado, el planeta que nos da la razón camina de nuestro lado. Levántate y no duermas más, ya llegó la hora de madurar. Mujeres y hombres de gran valor, un puñado es lo que falta para avanzar. Un puñado es lo que falta. Que mientras tanto y por si acaso, te lleva en moto a recorrer las noticias del día. Tito Auger y el grupo Así Somos, Justicia Clandestina desde Puerto Rico. Aquí celebramos nosotros la libertad de Oscar López Rivera, que el día de hoy, 17 de mayo, bueno, por fin, ¿no?, puede caminar libremente las calles de su Puerto Rico y de todas las regiones que él desee visitar, de todas las zonas, países que él desee visitar. Ojalá venga a Venezuela, ¿verdad? El presidente Maduro le invitó hace tiempo a Oscar López Rivera a visitarnos, y bueno, sería un honor para el pueblo venezolano, estoy segura, recibirlo acá, ¿no? Porque hemos conocido su lucha, nos hemos empapado de su historia y sentimos muy cercana su libertad. Creo que a todos se nos pone el corazón arrugadito, seguramente los que lo vieron en vivo como nosotras aquí, o los que lo escucharon después, o están viendo los videos por allí en las redes sociales, se les arrugará por ahí el corazón, ¿no? Y de amor, de cariño, de esperanza, ¿no? De ver ese hombre transitar las calles de Puerto Rico, de reunirse con sus familias con sus hijas, poder tomarlas de las manos seguramente y caminar, ¿no? Ver el sol, como decía Oscar López Rivera esta mañana. Bueno, están los mensajes, estamos esperando a Jessica, que salió un momentico, ya viene. Si yo, si me escuchan toser, les voy a pedir disculpas de antemano, porque ando con una alergia. Y entonces me devino en tos. No sé muy bien, yo tengo varios días con eso. No sé muy bien a qué soy alérgica, pero estoy así un poquito con tos, ¿no? Gripe, algo en alergia. Así que bueno, si todos ustedes me disculparán. Son las 9:42 minutos de la mañana. Hay un documento que fue desclasificado y que ha dejado en evidencia el financiamiento que otorgó el Departamento de Estado norteamericano a un selecto grupo de políticos y artistas de la derecha venezolana que están planificando todas estas acciones violentas en nuestro país. Lo leíamos allí en un artículo de El Mazo Dando, con El Mazo Dando, en su página web. Y en ese artículo dice: como parte de nuestras acciones para la restauración de la democracia en Venezuela, hemos establecido contactos con actores políticos del Departamento de Estado y de entretenimiento para la colaboración en la diseminación de mensajes que simulen escenarios de protesta en este país. Ese documento precisa que estos ciudadanos fueron contactados a través de titulares diplomáticos en Venezuela para revelar instrucciones sobre sus mensajes en redes, acciones y publicaciones orientadas a toda la opinión pública nacional e internacional, generando altos niveles de conflicto en nuestro país y aumentando el rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así que César Miguel Rondón, no se haga el Willy Boy, aunque usted no aparece por aquí en la lista por ahora. Seguramente algún amigo le está ayudando, ¿no? Los funcionarios proporcionaron entonces, según el Departamento de Estado en este documento desclasificado, todos los fondos necesarios para garantizar los gastos logísticos y de campañas de marketing. Además, refiere de esta lista de personalidades que hay que tener en cuenta en el caso de una intervención a este país. O sea, hay que proteger de alguna manera a Julio Andrés Borges, Julio Borges, a Freddy Guevara, a David Smolansky, a Enrique Márquez, a Tomás Guanipa, a María Corina Machado, a señor Requesén, Juan Requesén, a Gabriel Arellano, Luis Florido, Lilian Tintori, Norquis Batista, Miguel Ignacio Mendoza y Henry Lisandro Ramos Alut. El Departamento de Estado se ha desclasificado este documento. Está la lista aquí, no sé si la Fiscalía lo adquiere. No sabemos si la necesita para ratificar que los nombres son reales, que esas personas existen y que hay que investigarlas. Lanzamos esa ironía allí a ver si la atajan y se hace algo, ¿no?, al respecto, porque hasta el Departamento de Estado lo reconoce. Bueno, pero vamos a saltar de Venezuela a Brasil, Vanessa, porque resulta que, Luis Ignacio Lula da Silva asistió ante la justicia. Sus abogados defensores han dicho que él logró comprobar, además, que él es inocente, que es totalmente irregular el proceso que se está llevando en su contra, pero aún así un juez brasileño, el juez federal Sergio Moro, ha decidido seguir con ilegalidades en torno al fallo contra Lula da Silva, y los abogados están denunciando pues esta situación. Vamos a irnos hasta Brasil para intentar entender qué es lo que está ocurriendo con el expresidente Lula. Ahora nos quedamos en el sur. Vamos a darle los buenos días a Roberto Bayo, de la Dirección Nacional del MST de Brasil, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a Venezuela a través de la Radio del Sur. No sabemos si nos escucha bien. Estamos teniendo fallas allí con Roberto. Creo que se alejó del teléfono. Roberto Bayo. Bueno, pero lo que tú estabas diciendo, Jessica, es muy cierto. El 20 de junio se va a hacer el primer juicio a Lula da Silva. Ellos han calificado todos estos sectores, ¿no?, que le están haciendo una contra a Lula da Silva y le han montado toda esta jugada política desde nuestro punto de vista, que Lula ha cometido actos de corrupción y por eso debe ser juzgado con sentencia, incluso parece que el mismo día 20 de junio, ¿no? Una cosa a la cual hay que prestarle mucha atención, porque el año 2018 habrá elecciones y no sabemos qué tipo de sentencia se le va a emitir a Lula. Pareciera ser todo precisamente una jugada para que Lula no pueda postularse para esas presidenciales, además que el Partido de los Trabajadores ya había dicho, ¿no?, que él sería el candidato. Ahora sí tenemos en línea a Roberto Bogio, de la Dirección General del Movimiento Sin Tierra. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Uy. ¿Saludos? ¿Nos escucha? Aló. Aló, Roberto, ¿nos escuchas? Estoy oyendo. Estoy oyendo. Puede hablar. Roberto, bueno, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Yo creo que sí. No. Gracias. Roberto, queremos analizar contigo esa decisión que ha tomado el juez federal de Brasil, Sergio Moro, de seguir adelante con un primer juicio contra Lula el 20 de junio. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que alega también el equipo de abogados del expresidente Lula? Nosotros acreditamos que hay una persecución política implacable sobre Lula. Y esa persecución política se origina del Poder Judiciario, articulado con los sectores mediáticos y de parte de la burguesía brasileña, que está interesada de que la economía brasileña se conecte con los intereses norteamericanos. Entonces, para que eso ocurra, ellos precisaron fazer um golpe de Estado, um golpe parlamentário, para vincular o conjunto dos interesses da economia, recursos naturais, sobre a ordem do governo dos Estados Unidos. Para isso, eles precisam também, para completar seu projeto, ter candidato. Estamos teniendo 18. Por isso que via o Poder Judiciário, sim? Por isso que via o Poder Judiciário e os meios de comunicação tenta agora condenar Lula. O povo brasileiro está agindo, está se mobilizando e lá a pressão e a reação popular está muito grande. Então estamos nessa peleia nesse momento. Hay informaciones, Roberto, incluso del abogado de Lula da Silva, que aseguran que tanto que el señor, el juez Sergio Moro, no ha querido reconocer a nuevos testigos del caso, incluso porque ya Lula ha tenido esos 73 testigos que dan cuenta de que no cometió ningún tipo de acto ilícito, ¿no?, de corrupción. Cuéntanos al respecto también de esas declaraciones que distintos funcionarios y personas ligadas al ambiente político y social de Lula da Silva se han ejecutado y la negativa, ¿no?, del juez federal. Sí, no hay ninguna prueba, absolutamente ninguna prueba material que Lula haya cometido o permitido que las personas cometiesen algún tipo de crimen. Por tanto, la base jurídica procesual es inconsistente, no hay materialidad ninguna. Entonces, por eso que toda la estrategia jurídica del Poder Judiciario de Sergio Moro es tentar condenar Lula, mas no hay como condenar porque él no cometió ningún tipo de crimen. Por eso que el proceso jurídico no tiene consistencia, es una tentativa política de condenar Lula sem base nenhuma. E o povo brasileiro está se mobilizando, está se reacionando, que não vai permitir que isso ocorra em país, em função que o apoio popular de Lula sigue crescendo muito, muito, muito, muito. E não há dúvida nenhuma para que esse país recupere o seu desenvolvimento econômico, as suas conquistas sociais, preservar o conjunto de políticas públicas que o governo Lula implantou no seu governo. A luta nesse momento é para recuperar a democracia, expulsar os golpistas que assaltaram o poder de forma ilegal e nós que tenhamos uma democracia aqui no sentido que seja um país democrático e não de los golpistas. Então, é uma batalha política na sociedade brasileira de nós outros recuperarmos a democracia e com a democracia retomar o nosso desenvolvimento econômico, social, político de integração latino-americana. Yo quisiera allí también consultarte, Roberto, antes de despedir este contacto, ¿cuáles pudieran ser también las opciones que vayan a estar utilizando ahora en adelante el conjunto de abogados de Lula da Silva? Es decir, ¿ya se agotaron todas las vías, las herramientas, o todavía hay accionarios jurídicos que pueden ser tomados? Há muitos ainda, os advogados estão contestando todas as ilegalidades que o juiz e os procuradores da República estão fazendo contra Lula. Então, há muitos mecanismos de jurídico, do ponto de vista de garantir que Lula tenha uma defesa, tenha condições de se defender. Mas o jogo é um jogo político, porque não se pode condenar uma pessoa sem ter cometido crime. E até agora, o Poder Judiciário não apresentou nenhuma prova material que Lula ha cometido algum tipo de crime. Por isso que nós outros seguimos peleando, os advogados vão fazer a defesa jurídica de Lula. E os movimentos sociais, o povo brasileiro está lutando, está se mobilizando, está pressionando para nós outros recuperarmos a democracia. Porque somente com democracia é possível ter estabilidade política nesse país. E o atual governo, o governo Temer, é golpista. Portanto, não reconhecemos em Temer nosso presidente. Por isso que nas próximas semanas haverá muitas mais mobilização e luta para que se recuperamos a democracia e na medida que nós outros recuperarmos a democracia, volta a normalidade política nesse país. Roberto, agradecemos mucho el contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar entonces atentos también a las movilizaciones que se han generado en Brasil desde que se aplicó este golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff y ahora también a Lula da Silva con estos juicios ilegítimos, inconstantes. Un golpe que también ha atacado directamente al pueblo brasileño. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estaba. Un abrazo. Roberto Baggio, de la Dirección Nacional del MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y bueno, interesante, pendientes entonces de ese juicio que no tiene consistencia contra Lula y de las movilizaciones que ya se están anunciando. Bueno, y esperemos, ¿no?, que se haga sentir ese apoyo popular a Lula, sobre todo, como decíamos, ahora que el Partido de los Trabajadores ya ha anunciado luego de su congreso que sería Lula el candidato para esas presidenciales en el año 2018 y que cada vez, ¿no?, ha venido subiendo en las encuestas. Lo contrario le está pasando a Temer, quien ya está por debajo del 9% de aceptación por parte de un pueblo que, bueno, no lo votó para presidente, ¿no? Son las 9:54 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Se quedan por aquí bastantes mensajitos pendientes sin leer. Pero bueno, vamos a ver, por lo menos por acá nos dicen: buenos días, somos bastantes los trabajadores acá en el mercado de coche y necesitamos que se solicite la... se solucione la situación con los militares. Dice que aquí los militares se quedan con los productos. Acá también nos están diciendo: los políticos de Estados Unidos se parecen a la oposición de acá, divididos y tirándose unos contra otros. Acá también nos dicen: buen día, mis chicas, lo de la marcha, las velas y linternas de la oposición me da la impresión que es para sabotear incluso el sistema eléctrico, mosca. Por acá también nos están diciendo: hola, buen día, saludos desde Amazonas, Puerto Ayacucho, aquí apoyando la revolución, porque la oposición lo único que quiere es lastimar a Venezuela. Uh-huh. Aquí también nos dicen: felicitaciones por su programa, soy el señor Manuel, escribo desde Carabobo para ver si ustedes tienen la posibilidad de ayudarme a conseguir un medicamento para mi hijo, se llama Cipresa u Olanzapina. Dice que bueno, que es para su hijo, que es urgente, su número es 0416-548-4918. Por aquí también nos están Olanzapina. Sí tenemos Olanzapina. Tenemos aquí, yo tengo un hermano que es paciente psiquiátrico y bueno, nos donaron allí unos medicamentos y puedo hacerle llegar al señor esa Olanzapina. Voy a anotar el número para ver cómo hacemos, ¿no? Aquí lo estoy anotando para... Así que bueno, tenemos suerte ahí. Cuadrar eso, pero bueno, exacto, el día de hoy hubo suerte. El señor Manuel con este mensajito. Bueno, por aquí también nos dicen: saludos desde Barlovento, aquí somos un territorio libre del terrorismo genocida, dice Jairo en este mensaje. Ya nos vamos porque ahí se viene María Gabriela con el avance informativo. Le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, en la producción de este espacio a Sharon Lara y bueno, estuvimos por aquí Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Nos despedimos hasta mañana jueves a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur.